Déjame ser tinta roja. Un ser más cotidiano que sufre. Los gritos de los seres más cercanos. El insulto a la figura y observándome. En cada cuadra que paso por mi barrio. Un ser que no debe estar aquí. Y sin embargo soy conocido extraño. Palabras que me van hiriendo. Que hasta duele cargar mis pasos. La calle se tornó peligrosa para la libertad. Son los bandos de Dios y ahora. ¿A dónde iré yo? Un ser más cotidiano pisoteado. ¿Es que les molesta el amor de mi profesión? En los bandos del diablo. ¿A dónde irás vos? Déjame ser, no me hagas hablar. Déjame ser, déjame ser.